especial. Como todos lo podemos ver, cumpliste tus 15 años. Muy lejos se quedó tu niñez. Hoy te podemos mirar bailar ya tu primer vals. Quinceañera, quinceañera, quinceañera, que va sonriente a enfrentar por primera vez tu papel. Ya se hicieron escuchar las notas de las mañanitas, recibiendo en tu sien unas blancas margaritas. Quedan atrás tus piñatas y lindas muñequitas, para convertirte desde hoy en una linda mujercita, donde el botón del capullo florece para dar cabida a otra etapa más difícil, la adolescencia que encontrarás en tu vida. Hoy, reunidos con la sociedad, hacemos un brindis por tu mayor felicidad. Quinceañera, que va sonriente a enfrentar por primera vez tu papel. La vida es tan difícil en verdad. Te deseamos.